Sí, reconozco que hoy perdí. No sé lo que el corazón puede aguantarme. Y ya no hay nada que decir. No hay palabras para evitar lastimarme. Pues te llevaste tanto contigo que me cuesta mucho ya sentirme vivo. Todo mi mundo y mi cariño, mis sueños y mis ojos se fueron contigo. Estoy muriendo en esta soledad, esperando tu olvido. Soledad.